Profesor. Profe. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Los problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Así. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días. Estamos nuevamente en la peluca de Sarmiento, zona sur. Con Keiru Ever y Sabrina, quien te habla. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Buen día. Bien, andamos bien, húmedos, ¿no? Llegó la final del tanto que se anunciaba que venía la ola polar o la ola fría de. ¿No? Llovió. Llovió, refrescó un cachito, estuvo bueno. No hay mucha ola fría. A mí me comentaron que hasta el miércoles va a seguir haciendo mucho calor. Ah, bueno. Y después desciende abruptamente. Eso es lo que se comentaba en las escuelas. Bueno. El servicio meteorológico escolar. Bien, y de paso me pasaban cada información. En la media 4 de Claypool le dicen que fue el intendente hay un acto, no sé qué hubo, y dejaron las ventanas abiertas de todas las aulas y inundó la escuela. Estaban todos en el Zoom con el intendente. Y bueno, no se dieron cuenta de cerrar las ventanas y se llenaron las aulas de agua. Pero bueno. Cosas que pasan. Cotidianamente. Sí, totalmente. Igual me imagino que después el intendente, ¿cómo se llama? Intendente de Brown. Boletieri. Bueno, me imagino que habrá agarrado un sacador en el piso y habrá ayudado a secar, ¿no? Porque todo. Era un poco distrajo ahí al personal, a los compañeros de auxiliar y docentes. Bueno. Pero bien, la semana bien, mucho trabajo. ¿Cobraron? Cobramos. Sí. Eso fue en pregunta. ¿Cobraron bien? Porque es ¿cobrar un tema. Algo ¿cobraron cobramos. Bien? Y tenemos varios comentarios, ¿no? Uh-huh. Algunos por ahí plantean que sí, que dentro de lo previsto. Otros, dentro de lo previsto, no lo preveían. ¿Eh? Uh-huh. Tenemos algunos comentarios que nos mandaron, ¿no? Una compañera de 15 años de antigüedad, ¿qué nos decía? ¿Lo tenés ahí, Keiru? Lo estaba buscando. Sí, ¿no? En general, varios comentarios de compañeros que me parece que quedó bastante. Hicimos el ejercicio entre algunos compañeros de Varela de sacar nosotros mismos la cuenta del porcentaje, por lo menos del salario de bolsillo, porque a veces nuestro salario tiene tantos códigos y tantas cifras en blanco, en gris, en negro, que es difícil ver qué aumentó, qué no aumentó. Pero tratando de hacer por lo menos un ejercicio, sacar la cuenta del salario de bolsillo, y había diferentes realidades. Algunos compañeros habían tenido un aumento, esto que voy a decir es en relación a diciembre del año pasado. Algunos compañeros habían tenido un aumento del 23%, otros del 27%, otros del 30%. Sí, en general se notaba, esto que veníamos hablando en programas anteriores, de que los compañeros que tienen más antigüedad son los que tienen un menor porcentaje de aumento. Acá nos decía Lorenza, del EP19, Florencio Varela, sí, que no le impactó para nada, cobra casi lo mismo que los que recién comienzan y tiene 15 años de antigüedad en el trabajo. 15 años de antigüedad. Es mucho. Sí. Otros docentes que estuvieron comentando que los descuentos que tenían suponían que eran descuento por paro. Uh-huh. Incluso la FEP sacó algo al respecto de algunas medidas que van a tomar por los descuentos por paro. Sí. Y después, bueno, siguen habiendo un montón de docentes que cuando toman suplencias no las cobran, no las cobran en el tiempo, en la forma que debe ser. Hay un alcance ahora el 20 de abril para los que están con estos problemas, pero siguen siendo constantes los problemas en la falta de cobre y cómo se va naturalizando. Uh-huh. Charlábamos antes del aire acá con Keiru, que en algunos lugares se va haciendo un relevamiento, pero en muchos no, porque es esto. Bueno, sí, ya sé que se hizo una suplencia, por ahí tarda varios meses, claro. Uh-huh. Más allá de esos 2 meses de los que ya estábamos acostumbrados. Ahora sí, nos vamos acostumbrando cada vez a más meses. A más meses, sí, a sí, pilotearla sí, con otra cosa. Uh-huh. Pero sí, eso fue en el cobro, fue como un comentario constante en la cola del banco y demás, que, uh-huh, que había algo que no habías cobrado, alguna suplencia, claro, alguna horita del año pasado, algo que... Algo quedó colgado. Sí. Sí, es cierto, digamos, bueno, en relación al cobro y a los compañeros, digamos que tuvimos la fortuna de que no nos hagan ningún descuento, porque ya a esta altura uno medio agradece todo... Ah, y se ocurre una situación con los docentes que decía una vez un compañero para mí de forma bastante acertada, que parecería como que hubiésemos perdido absolutamente el control sobre nuestro sueldo. Sí. Nunca sabemos cuánto vamos a cobrar. Todos los meses es como una sorpresa, más o menos ronda un número, pero bueno, todos los meses hay alguna sorpresa, que 1.000 pesos más, 1.000 pesos menos. Víctor, vino un compañero Víctor a visitarnos. ¿Todo bien? Está en el control. Sí, no sabes esto que no se sabe cuánto vamos a cobrar a que eso es un, cada mes. Bueno, entonces en este, y encima cuando son meses que vienen los aumentos y demás, es peor todavía, porque incluso es probable que muchos compañeros o le hayan descontado o tenga algún problema en su cobro y no lo sepa porque no sabe bien cuánto era el aumento, son tantos códigos y demás. Sí, es cierto, bueno, específicamente los compañeros que tuvimos la suerte de que no nos descuenten ningún paro ni nada por el estilo. Hubo diferentes realidades en cuanto al porcentaje de aumento de bolsillo, lo que decíamos recién, algunos 25, otros 27, otros 23, otros 30. Se notaba claramente que los compañeros que tienen más antigüedad eran los que menos porcentaje se habían recibido de aumento, lo cual indica que lo que veníamos hablando meses anteriores del achatamiento, de que esta propuesta de este aumento que nos dieron este año, el achatamiento de la escala salarial parece ser algo bastante real y bastante palpable. Y sí, también es cierto de que por lo menos todos los casos que nosotros relevamos en Varela, por lo menos de profesores, después habría que ver bien de maestras cómo es la situación, están bastante lejos del 40% o 42,5% que estuvo publicitando sí, la lista celeste, que es la conducción del SUTEBA, durante todos esos meses, digamos, ¿no? Eso es un problema. Sí, qué problema. Vamos, le hacemos unas señas a Víctor para que entre. Sí, ahí está entrando. A ver, está entrando. Entonces, vamos a escuchar un tema musical y lo dejamos entrar. Bueno. Solamente alguien que quiera que... Continuamos en la peluca de Sarmiento, Zona Sur. Recuerden que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. Bueno, sí, estábamos hablando recién un poco de cómo fue. Estamos en una semana de cobro, con todas las novedades del aumento, de ver en lo concreto lo que fue la protesta superadora y demás. Y comentábamos que en este marco, además de que parecería ser que el aumento no es exactamente el que había anunciado la conducción del SUTEBA, la lista celeste, porque ellos se ocuparon en difundir principalmente el aumento que iban a recibir las maestras sin antigüedad, y uno después ve que otros cargos como profesores y demás, y compañeros que tienen más antigüedad que cero, realmente el cobro fue menor, el aumento fue menor. Y estábamos destacando que también en este marco muchos compañeros siguen, como viene ocurriendo hace varios años, directamente sin cobrar, o cobrando menos de lo que deberían cobrar, recibiendo todo tipo de descuentos. Acá incluso tenemos a un compañero, docente de Brown, Víctor, que nos puede después comentar una situación particular que le pasó a él, que cobró solamente 50 pesos. Pero también queríamos comentar que en algunos distritos, específicamente en este caso la de Tigre, la conducción del SUTEBA en el distrito de Tigre es conducción multicolor, que es de oposición, y ellos decidieron, sí, por los compañeros que están sin cobrar y que están recibiendo descuentos, iniciar una lucha. Estamos en comunicación con una compañera de la conducción del SUTEBA Tigre que nos va a comentar el conflicto y la situación que están pasando en el distrito. Hola, sí, María Luisa, Elisa, María Elisa, ¿no? Sí, hola compañeros, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, María, sí, María Elisa, vos sos del Tigre, ¿no? Estás en el Tigre, sos docente de Tigre, y te llamamos para que nos cuentes un poco cómo, qué es lo que está pasando, qué están haciendo desde ayer. Bueno, desde ayer estamos haciendo una permanencia en la jefatura de origen sexta, que es la que abarca desde Vicente López hasta el cuatro distritos. Estamos haciendo la permanencia porque en Tigre tenemos más de 700 compañeros que cobran sus sueldos. No se ha encargado ninguno de los movimientos, es a un docente que ha tomado destino definitivo sobre sus propios módulos o cargos, ha podido cobrar sus sueldos, o sea que tiene continuidad en lo que viene desempeñándose. No se han cargado las suplencias, los provisionales, no se ha cargado ningún tipo de movimiento, y por eso llegamos a este terrible número de 700 compañeros que están sin cobrar los sueldos. Y ante esa situación que empezó a resonar desde el martes a la noche, cuando pudimos ver los recibos del sueldo e ir al miércoles o ir al banco por tiquetera, como conducción de un sindicato dijimos, algo tenemos que hacer. Teníamos planteado hacer una clase pública por todas las obras que no han finalizado, que ni siquiera se han licitado, que la provincia tenía prometidas, 5 aulas para escuelas secundarias que no tienen dónde ubicar a sus chicos de sexto año, que la provincia prometió hacerlas desde diciembre, y es el día de hoy que esos cursos no han empezado sus clases. Entonces, unimos los dos reclamos, y ayer en asamblea, luego de realizar una clase pública con las comunidades de las escuelas por los reclamos de infraestructura y de comedores, decidimos permanecer en la sede de la jefatura regional a la espera de que baje un equipo de contralor para que cargue a todos los docentes y que la semana que viene puedan percibir sus saberes. No sé si lo acabaste de decir, pero ¿se sabe cuántos docentes, cuántos compañeros son los que no han cobrado? Un relevamiento que estuvimos haciendo son 700 compañeros. En Tigre hay unos 200 servicios educativos, por lo tanto serían más de 3 compañeros por escuela que no cobraron. En eso podemos tener desde una maestra que no cobró todo su cargo, una preceptora, hasta un profesor que tiene 21 módulos, que ha titularizado, ha tomado el destino definitivo, es interino, y no cobró ninguno de esos 21 módulos. Es una situación bastante agobiante, bastante acuciante la que tenemos. El mes pasado desalojaron a un compañero porque no cobró su sueldo, venía desde noviembre sin cobrar. Ante esta situación del desalojo, nosotros intervinimos dijimos ante la jefatura, la que solamente dio respuestas ofendidas y no hizo nada para que este compañero cobrara su salario. Lo terminamos gestionando nosotros como sindicato, pero esta situación viene repitiéndose desde 2012. Y esta vez los docentes de Tigre dijimos, basta, no podemos seguir en esta situación de no saber qué es lo que va a pasar al momento del cobro, y por eso decidimos tomar una medida que va un poco más allá, y es decirle al poder que nosotros no nos dejamos pisotear y que estamos permaneciendo en la jefatura regional para demostrar que tenemos fuerza, que todos unidos podemos, y que con los salarios no se juega, que sí o sí tienen que cambiar el sistema de liquidación y que tienen que pagar los salarios en tiempo y forma. Te hago una pregunta, soy Pablo, ¿cómo te va? Ustedes informaron que, bueno, que están con estas medidas de fuerza y que el lunes estarían haciendo una asamblea por la mañana para ver las medidas a seguir, incluyendo quizás la decisión de exigirle de forma un poco más contundente a la conducción provincial del sindicato que se ponga al frente de esta lucha. ¿Esto es así? Sí, nosotros el día de ayer cuando votamos la permanencia, también en ese mismo momento cuando hicimos un comunicado, enviamos una carta a la conducción provincial del SUTEBA informándole de la situación que estábamos pasando y llamando a que hiciéramos acciones en toda la provincia, porque sabemos que en Tigre puede ser un número más elevado, pero en toda la provincia los docentes no cobran cuando tienen que cobrar sus salarios. También lo hicimos el miércoles cuando vimos que la situación era de que muchísimos docentes no estaban cobrando. Estamos llamando a la conducción provincial que se ponga a la cabeza de los reclamos, que basta de llevar las medidas aisladas, que necesitamos que se liquiden bien los sueldos y que se paguen en tiempo y forma. Esto se viene dando desde el 2012, no hay respuestas que no sean una lucha provincial, y que, por ejemplo, el sindicato provincial no se siente a negociar las paritarias hasta que no se regularice la situación de cobro de los miles de docentes que están sin cobrar. Bueno, María Elisa, te agradecemos la comunicación y, bueno, fuerza y bueno, no bajar los brazos. Muchas gracias, compañeros. Gracias por difundir nuestra lucha, que es de todos. Chao. Está. Qué situación brava, ¿no? Difícil. Brava. Compañeros del SUTEBA multicolor de Tigre se pusieron un poco al frente para iniciar esta pelea, ¿no? Porque esto, si son 700 que fueron registrados, ¿no? En Tigre, que es un distrito no es de los más grandes, ¿no? Uh-huh. Hay que ver cuántos más habrán en Tigre que no han cobrado, o sea, y todavía no hayan expresado, denunciado su problema en el COWLI. Y cuántos serán en toda la provincia, ¿no? O sea que si esto no es solamente de Tigre, que seguramente no lo es, estamos tal vez volviendo a 3 años atrás, creo que fue, que anduvimos docentes sin cobrar. Claro, sí. O sea, digamos como mínimo, ¿no? Así que la situación es bastante fuerte. La FEP también, ¿no?, llevó un reclamo. La FEP, va a ser una media la semana que viene. O sea que esto es evidentemente, si la FEP por ahí tiene más información del interior de la provincia, si esto es así, está expresando que es bastante generalizado el no cobro, ¿no? Aparte, en todas las escuelas tenemos un compañero, ahora lo tenemos acá presente en el estudio, y en todas las escuelas tenemos compañeros que no cobran. Uh-huh. Lo que pasa es que hace un rato conversábamos con Kair un poco esto, por ahí se naturaliza, o los que somos profesores que tenemos varias horas, por ahí no es todo tu sueldo el que no estás cobrando, entonces claro, vas puchereando con lo que cobras, pero te falta. Entonces, tampoco se hace un relevamiento como el que hicieron en Tigre, no se viene haciendo en estos distritos, y si lo hiciéramos seguramente nos encontraríamos con más de una sorpresa. No, y aparte ya se ha naturalizado la demora en el pago, o sea, si vos empezás a trabajar en cualquier trabajo, en cualquier gremio, rubro de laburantes, vos trabajás, finalizado el mes o la quincena, te pagan. Sí, se ha naturalizado. Y si empezás a trabajar a mitad de un mes, te pagan esa mitad que trabajaste. Exacto. Digamos. En cambio, me ha pasado el año pasado que no en un colegio no cobraba. Y me dice, ¿hace cuánto arrancaste? Y 3 meses. No, tenés que pasar 5 o 6 meses, me dijo la secretaria. Ya se ha naturalizado, sí, que no antes de los 6 meses vas a cobrar. Si a los 6 meses no cobrás, me dice, bueno, ahí sí hacemos el reclamo, ¿no? Ahí, o sea, está el problema. Sí, se naturaliza, y que, digamos, se naturaliza como si el salario docente fuese, bueno, no sé, como para ahorrar o para especular en la bolsa. Es un salario para comer, digamos, como cualquier salario, y es necesario que lo cobremos mes a mes, porque hay casos constantemente de docentes que no tienen plata para pagar el alquiler, que no tienen plata para tomarse el colectivo, y bueno, y tienen que seguir viviendo y seguir trabajando, como decís, bueno, 6, 7, 8 meses sin cobrar es una situación muchas veces insostenible. Contaba María Lisa, ¿no?, el caso del docente de Tigre, que fue echado del lugar que estaba alquilando porque no tenía con qué pagarle, claro, ¿no? Así que estas situaciones se repiten, y muchas veces recibimos anécdotas de que de compañeras que dicen, sí, la verdad que tuve que dejar un cargo porque no lo estoy cobrando, estoy pagando niñera, claro, y no tengo con qué pagarle. O sea, pero más de un caso hemos atendido, ¿no? Uh-huh. De que los compañeros prefieren renunciar a un cargo porque no lo están cobrando, así dejan de pagarle la niñera y bueno. No, y otra compañera que nos comentaba que tenía una deuda muy importante y que después la cobró. Y le preguntamos, bueno, ¿y qué va a hacer con toda esa plata? Y no, ya tenía que pagar las deudas. Y claro, que fue acumulando. Claro, sí. Antes de pasar a que Víctor nos cuente su caso, que es un poco extremo, comento que la FEB, dice en su página web, bueno, que la Federación de Educadores Bonaerenses, FEB, volverá a impulsar la próxima semana un reclamo por descuentos discriminatorios y abusivos a docentes afiliados que realizaron paros convocados por el gremio y por cobros irregulares en los salarios del sector. No, el caso mío es... dentro de lo que vienen marcando ustedes, como todo docente que tiene la posibilidad de fijarse, ni bien se publica el COBLI por internet, entonces voy, me fijo en el COBLI y la liquidación mía es 51 pesos, no 50. Perdón. No, entonces no está tan mal. 51 pesos, o sea que para justamente estaba esperando cobrar mi salario del mes para ir a el mes pasado. Para ir a cobrar, para ir a pagar un par de deudas que tenía, y no, con 51 pesos mucho no voy a... Ni para sube, porque vos vas a cargarte y ganás 200 pesos. Así claro. Que, seguís pero, adquiriendo deudas, o sea, uno se mete a una situación muy compleja. Sí, sí, sí, sí, eso es una situación difícil y bueno, es el tema es esto que marcaban ustedes, me parece central, no naturalizar eso, como tantas otras cosas que lamentablemente nuestros compañeros se van acostumbrando. Y vos, perdón, ¿vos estás en una situación en que tenés horas suplentes que tomaste hace poco, o venías cobrando bien y de repente no te pagaban? Venía cobrando bien, es una suplencia larga, son suplencias largas que tomé por y que me venían pagando desde el año pasado, todo bien, todo el verano bien, ahora... Justamente ahora que se da toda esta situación, que volvemos a lo, como decía la compañía de Tigre, al 2012, uh-huh, justamente en este momento, y pum, no cobré nada, solamente el incentivo, 51 pesos. Bueno, se ve que la pintura naranja está cara, aunque ahora está comprando menos naranja y empezó a comprar celeste y blanca, pero bueno. Empezó a copar ahí. Ya tenemos información para pasar. Sobre los programas de formación permanente. Uno es de la Dirección General de Cultura y Educación, que va a abrir un Ateneo para escuelas primarias, para naturales y matemáticas, en la sede FODEUM, en Adrogué, Plaza Brown 68. Un curso presencial que se va a llevar a cabo los jueves a las 18 horas, son 36 horas presenciales, sobre enfoques y prescripciones de los diseños curriculares jurisdiccionales vigentes, me salió jurisdiccionales vigentes, ahí va. Y después nos pasaba Noelia también un curso que se va a hacer en el SUTEBA de capacitación, que es el segundo taller sobre derechos humanos, con una visita guiada al Parque de la Memoria el 20 de abril. ¿Para la dirección del SUTEBA? No, es para los afiliados a SUTEBA. Pasamos todas las informaciones. Se va a justificar inasistencia con el 115B3 y hay que llamar por teléfono al SUTEBA para anotarse, el 4293-4322. Bueno, no tomé nota, pero recuerdo un curso que en breve se va a comenzar y hay que inscribirse en la UNLA, la Universidad de Lanús, sobre historia, 9 encuentros los sábados. Yo supongo que debe estar en la página de en la página de la UNLA, debe estar en algún espacio, debe estar en los detalles de en dónde y en qué horario anotarse. La profesora que está a cargo es Alicia Gattner, ¿sí? Así que es gratis y con puntaje. ¿Sabes si es los sábados a la tarde? Sé que es los sábados. Bueno, veremos, me entusiasmé, dijiste y me entusiasmó. Si es sábado a la mañana, pueden ir, pero tienen que llevarse los auriculares para escuchar la peluca de Sarmiento. Por supuesto. Por en, en el recreo. Se acordó, ya estábamos haciendo fuego del programa todo. Se puede escuchar el programa también, después cuando lo subimos, por lo general los sábados a la noche. ¿Hubo repercusiones del programa de aniversario de Fuente Alba? Hubo repercusiones, nos mandaron mensajes, después los podemos leer. No te digo ahora porque tengo que buscarlo. Y nos tenemos que ir a un corte, además nos están apurando. Dale, lo buscamos en el corte. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Mire qué precios para ayudar a su economía. Bife con lomo, cuadril, asado, paleta, nalga, vacío, bola de lomo, bifes angostos, roast beef, tapa de asado, entraña, bifes anchos, colita de cuadril, picada especial y bifes de costilla, todos los cortes a 59,99. Picada común 39,99. ¿No lo cree? Visítenos en Sarmiento Esquina Dabel en Longchamps y compruébelo usted mismo. Además, pollos, achuras, embutidos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú, el amigo de su economía. Venite, está loquito vos. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverrs, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverrs.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Tercera Fiesta Regional de la Miel San Vicente 2015 y Segundo Congreso Nacional de Cooperativas Apícolas. 24, 25 y 26 de abril en el Predio Ferial Vieja Estación, Avenida Sarmiento al 1000, San Vicente. Concurso de mieles, venta de insumos apícolas, concurso de fotografía, exposición y venta de artículos para el agro, productos regionales, Olimpiadas del Saber, degustación de mieles ganadoras, paseo de artesanos, patio de comidas, espectáculos musicales. Visitas guiadas a la quinta, 17 de octubre, Reserva Natural y Castillo Guerrero. Tercera Fiesta Regional de la Miel, San Vicente 2015. Organizan Gobierno Municipal de San Vicente y el Club Argentino de Servicio. Auspicia Buenos Aires, activa como nunca. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Presidencia de la Nación. Transmite en vivo Radio 26 de Julio. 20 años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. En el municipio de Presidente Perón trabajamos para todos. Más seguridad con la conformación de la Policía Comunal que comenzará a funcionar a mediados de este año. Más obras con la construcción del paso bajo a nivel que unirá los barrios San Pablo y La Yaya. Más salud con la nueva aparatología para el Hospital Cecilia Grierson y las unidades sanitarias del distrito. Todos juntos podemos. Municipalidad de Presidente Perón. Karina Viruret, Intendente. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Bueno, seguimos en la peluca de Sarmiento Zona Sur y dentro de las noticias les comentamos que se abre el ingreso a la docencia, está disponible la planilla para la inscripción tradicional al listado oficial. Es a partir del 13 de abril, bien. Sabrina, sí, es en el SAD, o se puede hacer... Este lunes. Este lunes, claro. O se puede hacer por web a partir del... 13 de abril también, pero a partir de las 6 de la tarde, ¿sí? Ya hace un tiempo que se pueden hacer por vía internet. O sea, el año pasado. El año pasado seguro, no me acuerdo si hace dos años, pero se puede hacer la inscripción vía internet por la ABC, ¿no? La página del abc.gov.ar o directamente en el SAT, ¿sí? A partir del 13 de abril. Y esto finaliza el 12 de junio, ¿no? Así que no, a no dormirse, porque a veces nos pasa que el último día hay una cola de cuatro cuadras. El 11 de junio nos enteramos, yo encima el 11 de junio voy a estar festejando mi cumpleaños, no me voy a acordar de que tengo que anotarme y al otro día va a estar medio, bueno, medio desesperado. Sí, pero no solo por eso, sino por todos los errores burocráticos que suelen tener, tanto en la SAT como en la inscripción online, donde después no te salen distintas cuestiones, entonces o tenés que llevar otro papelito, entonces más vale ir en los primeros días. Sí. Tener todos los papeles en orden y ahí ya poder hacer quedarse tranquilo de que vamos a estar... Igual después será un tiempo para hacer reclamos y no, pero bueno, igual siempre es mejor tratar de hacerlo lo antes posible. Exactamente, faltó el ¿cómo se llama? El puntaje, bueno, ir a la escuela, pedir la fotocopia del puntaje. Hay que ir a, si hiciste algún curso, ir a La Plata, que te lo sellen. Eso hay que acordarse porque después uno se olvida y hace todas las apuradas, como dice él. Bueno, pero los oyentes están escuchando una voz nueva... se había escuchado por ahí al principio, ¿no? Cuando estábamos haciendo en la radio de Claypole, pero bueno. En los tiempos pretéritos del claro, programa. Podrías comentar, Víctor, ¿qué haces acá en el piso? Vine a visitar, vi luz y pasé. Y entré. Te vas a quedar para siempre. ¿Es algo así? O sea, que ya te vas a considerar como un miembro permanente del programa. No sé si acá me dice que voy a quedar para siempre, no sé. Pero estamos apretando al aire. Estamos presionando al aire para que sientas la responsabilidad. Es una pasantía, vamos a ver si funciona. Ahí está. Esa flexibilidad táctica de compañero es una pasantía. Estamos en pasantía. A no ser que tengamos el curso de historia a la misma hora. Claro, ahí se termina la pasantía. No se te manda la información por las dudas. Che, habíamos comentado el programa pasado que queríamos empezar a hablar de lectura en, uh-huh, en algunos programas, en los próximos programas, y este es uno de ellos. Así que vamos a escuchar un audio de una recomendación de una bibliotecaria sobre qué se lee en secundaria y SB. No puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente. No puedo sacarte de mi mente. Isabel Carmen Pastor, y estoy en el turno tarde en la escuela secundaria número 13 de Adrogué Almirante Brown. ¿Tu cargo cuál es? Aquí como bibliotecaria, soy profesora en historia y otras cositas. ¿Qué nos podés contar de qué están leyendo ahora los adolescentes y jóvenes que vienen a la escuela media o a las SB? Aquí puntualmente, el material, los textos que les solicitan los docentes de las distintas materias. Hay quienes piden otro tipo de materiales, que pasan desde obras de teatro, pasan también por novelas, cuentos cortos. Algunos buscan de terror, otros románticos, otros piden sugerencias. Y bueno, ahí es cuando me gusta indagar a ver qué es lo que les gustan para que lo que pueda ofrecerles dentro de lo que aquí se cuenta como fondo bibliográfico esté más cerca de lo que le gusta y no lo que a mí me parece que como adolescente le puede interesar. A veces preguntan por textos que no tenemos incluidos, como por ejemplo los que tienen que ver con, no sé si es la denominación más ajustada, pero lo que tiene que ver con lo dark, con lo oscuro. Uh-huh. Porque bueno, a través de los medios tenemos una presencia importante de lo que es vampirismo y similares. Entonces preguntan por ese tipo de material que no tenemos. Eventualmente les muestro algo de Poe o de Quiroga, que no es lo mismo, pero que tiene cierto grado de aproximación. Entonces, en un intento personal de abrir, no de cuestionar, digo, bueno, mira, acá lo que hay, fíjate si te puede ser significativo. Y los chicos que vienen buscando este tipo de bibliografía, ¿vienen con nombre de autor y libro o te piden que sea más o menos del estilo? No, en general más es del estilo, desde lo genérico. Bien. escuela? Mi nombre es Graciela Rodríguez, Escuela Media 5, bibliotecaria. Ejerzo el cargo desde hace 20 años. Bueno, ¿cuál es un libro que le podrías recomendar a un alumno? A veces depende de la apertura que tengan ellos para elegir los temas que muchas veces les gusta, es la poesía, porque están todos enamorados. Les gustan los libros de aventuras, pero breves, y les gusta lo que tiene que ver con literatura fantástica. En ese tema, digamos, tenemos antología de la literatura fantástica, que tiene muy buenos cuentos y son breves. Y bueno, lo que respecta al amor, lo de siempre, Rimas de Becker, Neruda, Machado, García Lorca y bueno, y otros más. Muchas gracias. De nada. No puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Bueno, continuamos con el programa y quiero comentar una anécdota. Ah, que nos llamen. Sí. Que nos llamen al 4233-5560 o 4233-4848. Me están señalando todas las cosas que tengo. Ya está. ¿Ahora sí? Ahí está. Bueno, estábamos con el tema este de la lectura en la secundaria y el otro día estaba participando de un curso de planificación anual y se dio una linda discusión con un profesor de prácticas de lenguaje y cómo el cambio que se dio en lengua y literatura, prácticas de lenguaje, afectó toda la cuestión que tiene que ver con la lectura de los chicos, no solo en el aula, sino la lectura en voz alta, cómo afectó la comprensión de los textos. Y entonces se dio todo un debate ahí, que lo hablaba con Sabrina también en la semana, que estaría bueno para profundizar, para traer un especialista. En general, por los pocos docentes que conozco yo de práctica del lenguaje, lo ven como algo muy negativo, el cambio de hacia esta tendencia de que los pibes ahora, la lectura es una práctica social, no se los puede presionar, en el sentido de... No se les puede exigir de que lean de corrido en voz alta, por ejemplo, porque uno los está presionando por demás. Exactamente, entonces es como una flexibilización, lo que me decía el flaco, es como una flexibilización de la materia. Entonces, esos problemas que son nodales para lengua y literatura después se repiten en todo el resto de las materias, en historia, en sociología, en todas las otras, porque son cuestiones fundamentales que tenemos que tener, que tienen que tener los chicos, que después se van reproduciendo en todo su desarrollo como estudiantes, ¿no? Sí, la lectura como nudo para todas las materias, porque vos tenés que comprender un enunciado de matemática y está difícil en la escuela. Claro. Sí, el concepto de comprensión de texto es algo hasta, me parece a mí, básico en cuanto al desarrollo en la formación de una persona. Vos, si no podés leer algo y entenderlo, es como que en tu vida vas a tener muchos problemas, digamos, ¿no? Sea para las materias de la escuela, ni hablar práctica de lenguaje, cualquier otra materia que te exige esto. O sea, uno puede decir, bueno, matemática, no, bueno, matemática vos también tenés que leer y entender, porque si te dan un problema, un enunciado, cualquier cosa, uno lo tiene que entender. Y de ahí al resto de tu vida, digamos, no podés ir por la vida sin poder comprender lo que lees. Uh-huh. Igual es como una tensión, ¿no? El tema de la lectura. Yo me fui en el túnel del tiempo a mi primaria y a mí me daba horror. Me imagino que me pondría morado leer fuerte delante de mis compañeros. Claro. No recuerdo un momento preciso, pero me imagino que me trabaría, no entendería nada lo que leería, o sea, todo eso. Claro. O sea, que entiendo por ese lado de tener como más muñeca, ¿no? Más muñeca para... porque de esto se trata, que fomentar la lectura y la comprensión del texto. Digo, el objetivo principal es ese. Entonces, ¿por dónde llegamos a eso? Eso es lo que está por ahí en discusión. Claro. O sea, que me parece que no hay un método único, como aparentemente es lo que decís, Víctor, que se está planteando. Porque a mí me encanta, y si no yo voy a contramano, me encanta en el aula leer un texto y decir, bueno, un párrafo uno... Y siempre digo, ¿quién se ofrece? Nunca obligo a nadie. Claro. Lo que me decían los profesores de práctica de lenguaje, ellos tienen prohibido hacer leer en voz alta, como práctica cotidiana dentro del aula. Ahora, si algún chico o chica quiere leerlo, se anima, ¿por qué no? Porque aparte se me hace que debe ser bonito, debe ser agradable para sus compañeros escuchar que un par de ellos también leen y se animan a leer, ¿no? Es como un incentivo, si se quiere. Uh-huh. Nos acaba de llamar Nora. Hola, Nora, ¿nos escuchás? Hola, sí, buen día. ¿Cómo andas, Sabrina? Bien, estamos charlando de la lectura en secundaria y bueno, como sos maestra de primaria, aprovechamos también para charlar de eso. Y recién hablamos un poco de que a veces a los chicos les cuesta leer en voz alta y bueno, se nos ocurre también entonces la importancia de crearles el hábito. Claro, sí, sí. Y sí, es importante trabajarlo de chiquitos, porque si se trabaja así de chiquitos, yo supongo que en secundaria se van a alargar mejor, es lo que se supone. Lectura en primaria, ¿cómo se abarca? Desde, no sé, desde primer grado, como decís, bueno, son muy chiquitos, todavía están recién están aprendiendo a leer, ¿cómo se estimula la lectura? Bueno, desde primer grado siempre se intenta de que ellos lean por sí mismos, aunque no sepan leer. Esto se trabaja por ahí como con textos, cuentos o coplas o poesías, que se trabajan en varias sesiones de lectura y que ellos lo puedan aprender de memoria. Entonces, si hay una poesía que a ellos les gusta mucho, pueden decir un pedacito. O si estamos trabajando una canción, bueno, es mucho más fácil porque aprenden a cantarla y entonces ya pueden ubicar diferentes partes del texto por ahí que se quiera decir. Después ya en segundo, que es por ahí el grado que estoy yo, a mí me gusta trabajar mucho cuentos o cosas, textos donde a ellos les guste que hablen sobre los sentimientos que tienen los chicos, porque ahí ellos se sienten identificados. Una autora que me gusta mucho es Graciela Montes, porque ella siempre escribe como si fuera un chico y sobre cosas que le pasan a los chicos, cómo ven ellos a los grandes, cómo ven a sus compañeros, cómo ven a las mascotas. Yo creo que trabajar los sentimientos es importante porque ahí ellos se sienten identificados y les interesa leer, quieren saber, uy, acá en este cuento este personaje piensa como yo y a ver qué más le pasa a este personaje. Entonces así ellos quieren seguir leyendo. Y así se puede pasar también a una novela. Entonces ellos por ahí no pueden leer la novela entera, todos, pero le piden a la señorita que les lea. Entonces, de esa manera se incentiva que ellos quieran seguir leyendo, ¿no? También a los chicos, no solamente que ellos lean, ¿no? ¿Cómo? Que es importante, digo, leerles también a los chicos, sí, para ir incentivándolos. Sí, importantísimo leerles, no solamente en primero o segundo, sino en los demás grados también. En quinto, en sexto, también la docente puede tomar la voz y leerles una novela, una vez por semana, un pedacito. Solamente por el placer de leer, por ahí sin necesidad de tener que hacer una tarea específica. Sí, a nosotros nos habían pasado, préstame la fotocopia de eso, mira, un pedacito de curricular para primaria, sí. Que dice, de manera sistemática, para primer ciclo, en el marco de proyectos, secuencias planificadas y actividades habituales, como la visita semanal a la biblioteca o la hora del cuento, el docente debe preparar sesiones de lectura en voz alta para sus alumnos e incluir con frecuencia momentos posteriores de intercambio sobre lo leído. Y continúa. Y nos quedamos pensando en esto de la hora del cuento. Alguna docente de primaria nos decía que no está bueno como encasillar la hora del cuento, por más que el curricular diga esto, sino tener el cuento a mano siempre, aprovechar las diferentes situaciones que se van dando en el grado para hacerla como algo más cotidiano, no solamente como la hora del cuento. Claro, sí. Exactamente, o sea, porque depende también las temáticas que se esté trabajando en el grado o lo que vaya surgiendo. No necesariamente tiene que ser una vez por semana. Si es un cuento que a ellos les interesa mucho, tal vez lo quieran escuchar todos los días un ratito, o una novela. Claro, sí. Es algo largo, porque por ahí no tiene sentido dejarlo hasta la otra semana. Tanto tiempo. ¿Qué tal? Te habla Ever. ¿Qué tal, Ever? Buen día. Mira, te cuento el caso. Bueno, con mi pibe, está en segundo grado. Sí. Y que es como que tiene una negación a leer, ¿no? Yo, digamos, por ahí es casi de terapia esto, pero bueno, te lo comento para ver por ahí qué opinás. Son las enseñanzas que le da el padre, ¿no? Claro. Y vos sabés lo que hace el muy guachín a veces. Pide que el hermano mayor le comente sobre la lectura de lo que tiene que leer y él se lo acuerda, entonces después hace como que le, ¿no? Y me está actuando, o sea, él me está contando lo que ya le contó el hermano, ¿no? Y pero siempre hace como que está leyendo. Y noto como que hay una negación. ¿Qué puede ocurrir ahí en estos casos? O sea, ¿qué podemos hacer los padres para convencer de que él también puede leer, y al igual que el hermano y eso? Bueno, ese es un paso previo a la lectura, la imitación de la lectura, ¿no? Por eso es lo que yo te decía, que los chicos que todavía no leen se pueden aprender de memoria un texto y de ahí pueden decir, bueno, acá dice mariposa, suponete, por decirte algo, ¿no? De si estamos trabajando una poesía. Sí. O si estamos trabajando algún cuento puntual, te puede encontrar el nombre del personaje porque ya se acuerda bien las partes del texto. Es un paso previo. Uh-huh. Y para seguir incentivándolo, bueno, por ahí a lo mejor no darle cosas largas para que trabaje, sino algo más cortito, identificar en el título las palabras, preguntarle a él si quiere aprender a leer, porque sí, a lo mejor todavía no le interesa, y hasta que al chico no le interese aprender a leer, no lo va a hacer, porque claro, es una decisión personal. Hasta que le caiga la ficha, como solemos decir muchas veces, ¿no? ¿Cómo? Que hasta que le caiga la ficha, como solemos decir muchas veces en el aula, ¿no? Este chico va a reaccionar para, claro, para poder acercarse a un área, a una materia que se le guste, hasta que no le caiga ficha, ese chico no va a remontar, ¿no? A veces solemos decir. Bueno, y vos sabés que en el caso de él, él, digamos, sobre todo cuando ve al hermano, al mayor, que agarra libros, o sea, las revistas, historietas, eso, él también hace como, pero se ve que mira los dibujitos, todo, porque hace también como que imita al hermano, que lee, que mira la historieta, pero bueno, tiene como una negación. Pero es cierto, seguramente hasta que, no todos tienen los mismos tiempos, y hasta que él no decida de que está capacitado para leer, no lo va a hacer. Claro, es una decisión propia, y bueno, él se irá preguntando cómo hacer para leer. Sí, a veces el hermano le hace trampitas con el tema de la computadora, porque le dice, buscame tal cosa para entrar en algún juego, y dice, no, y léelo vos, ¿no? Y es como que se pone rabieta, pero bueno, es otra forma, ¿no? De interesarlo. De interesarlo para que aprenda a leer. Bueno, Nora, te agradecemos muchísimo el llamado. Es siempre una preocupación de la Peloca de Sarmiento Zona Sur, de cómo pedagógicamente abordar a estas situaciones y cómo, bueno, de a poco también promover ideas, ¿no?, a los compañeros que nos están escuchando. Sí, es importante, bueno, por ahí, para si son palabras para los compañeros, incentivarlos a que ellos exploren distintos tipos de textos y de autores, que obviamente no nacimos todos sabiendo todo. Claro. Es importante que primero el docente explore y a ver qué le gusta también, porque si uno va a trabajar con cosas que no le gustan, se hace difícil también transmitir un gusto por la lectura a los chicos, si es lo que estoy leyendo o trabajando a mí no me gusta. Exacto. Bueno, un gustazo haberlo con vos, y bueno, hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Chao. Buen día. Bueno, buenísima la comunicación con Nora, es docente de la EP23 y recientemente también de la 43. Y otra docente nos pasaba algunos datos a tener en cuenta al momento de la lectura para leer. Nos decía que la lectura y el habla en general son cualidades específicas de nosotros y nos diferencian de otros seres vivos, así que ahí también la importancia. Y como pautas nos decía acostumbrar a los chicos al objeto, que aparezcan libros en el grado, en las salitas cuando es en jardín, que les llame la atención, que se interesen, que lo vean, mostrar que el adulto también tiene interés por el libro. Hace un rato que Iru nos decía que no sea que la seño lo usa para cerrar la puerta o algo por el estilo. Para apoyar la pava, el termo, el mate. Claro, sí. En casa también mostrar interés por los libros, ¿no? Acompañar al chico en la lectura y compartir los sentimientos que supuestamente nos tiene que despertar el libro. Que a los chicos, tal vez a uno como adulto no te lo despierte, pero mostrarlo, teatralizarlo un poco, que se comparte ese sentimiento que está buscando el autor. Y charlar posteriormente sobre lo que se leyó, que en los grados más chiquitos nos comentaba esta docente que tal vez se les termina la atención después de leer el cuento y no hay mucho tiempo para la charla, la reflexión, pero sí traer el cuento constantemente en otras clases o en esa misma clase más tarde, como a este compañero le pasó esto, como en el cuento que leímos la semana pasada, como en el cuento que leímos hace un rato, que esto es importante para que vayan relacionando los cuentos también con la vida cotidiana e incorporándolos a la vida cotidiana. Y me quedé pensando en la semana, porque el programa pasado, le comento a Víctor, estuvimos charlando con unas recomendaciones de los cuentos clásicos y el tema de la monarquía en los cuentos clásicos y la cuestión de género. Por las princesas y demás, ¿no? Ah, sí, sí. Pero me pasó de pensar que ya está tan instalado, si bien adhiero a la idea de Ever de sacar la cuestión monárquica de los cuentos, ofrecer otros cuentos, que hay un montón y vamos a seguir recomendando cuentos acá en La Peluca de Sarmiento. No es fácil dentro de esta cultura sacar los cuentos relacionados a las princesas. Así que busqué cuentos de princesas y príncipes no estereotipados. Y me encontré con Una princesa en motocicleta, de Raquel Garrido y Carlos Velázquez. Las princesas también se tiran pedos, de Ilan Brenman y Yonit Silverman. No los conozco. Después ese otro cuento. Una superhéroe. Silverman. Silverman. ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? De Raquel Díaz. Qué fastidio ser princesa, de Carmen Gil y Daniel Montero. Y uno que me encantó y lo leí esta mañana con mi hija, La Cenicienta que no quería comer perdices, de Nunila López y Miriam Cameros. Y voy a leer un pedacito del final. No es el final, pero es un pedacito del final. ¿Pero vas a contar el final de la película? Pero nos están escuchando los docentes, compañeros, sepan de qué se lo lean a los chicos también. Que después de esta cenicienta, después de haber vivido con el príncipe, después de haber sufrido los tacones de cristal alto y que el príncipe quisiera comer perdices mientras ella era vegetariana y le tenía que cocinar las perdices, se da cuenta de que puede decir basta. Aparece el hada que sale de ella misma cuando dice basta y que puede salir de cada mujer cuando dice basta a una situación que no le gusta. Y se encuentra con otras mujeres de diferentes cuentos. En un lugar se van a bailar todas juntas unas danzas libres. Y dice, ahora están encantadas de haberse conocido, pero también muy molestas por el papel que han tenido que representar en los cuentos durante siglos. Niñas pasivas esperando que les pidan la mano y les quiten la vida. Se acabó. Han empezado un cuento nuevo. Érase unas mujeres que no estaban solas y unas perdices que volaban felices. Es parte del final y me encantó ese cuento, lo súper recomiendo. Y después otro más que es Los Príncipes Azules de Stinian, de Teresa Jiménez, editorial Beascova. Quiero decir que por los títulos que estás tirando parecen que todos muy interesantes. Ahora me voy a poner a buscarlos, a leerlos, a ver. Yo, es más, cuando le comenté a mi nena, tiene 9 años, el de Las princesas también se tiran pedos, le pregunté, porque ella es antiprincesa igual. Le digo, ¿y a vos qué te parece? Y dice, ¡no! Claro. Sí, después te voy a leer este cuento, así que lo tengo pendiente para leérselo más tarde, me encanta. Podríamos después anotarlos en el Facebook de La Peluca Zona Sur para compartirlo y, bueno, que puedan bucear y conocerlo las docentes y bueno, llevarlos a las aulas, ¿no? Y en esta temática, y ya estamos casi cerrando el programa, comentamos que el jueves pasado se llevó a cabo una actividad impulsada por la CTA de Almirante Brown, Presidente Perón, pero con muchísimas agrupaciones que acompañaron dentro del marco de la lucha de género, teniendo en cuenta la cantidad de casos de violencia de género que hay en el distrito de Almirante Brown y también algunos que también se están trabajando en Varela. Y se hizo una actividad muy interesante, se fue a la municipalidad, también se hicieron actividades culturales en ese mismo marco y se van a repetir, así que después estaremos comentando cómo siguen con estas actividades los compañeros. Algo más, saludos a Ana, saludos a Noelia, ¿qué más? A Nancy. Sí, bueno, a todos los compañeros que constantemente nos acompañan y nos apoyan. Gustavo, que también nos hizo trabajo de productor con el contacto con Tigre. Bueno, son muchos compañeros, somos acá 4 en la mesa, pero siempre hay muchos compañeros que están apoyando para que La Peluca Zona Sur salga lo mejor posible. Y bueno, y el sábado que viene continuaremos en la parte pedagógica con la lectura en las escuelas. Muy bien. Nos oímos el próximo sábado. 28 0 Radio 26.